Desollar. De la muerte del punk a su resurrección. Zambullirse en algunas formas de pre-punk, punk, post-punk, new wave, no wave, punk rock, free jazz. Desollar el punk. Bueno, una vez más aquí el 24 de marzo nos encontramos Antonio y su persona. Hola, buenas tardes. Aquí estrenando aire acondicionado en muy fresco en la cabina de radio. De Radio Cartón, ¿no? Sí. Estamos transmitiendo totalmente en vivo desde Radio Cartón en el barrio chino de Guadalajara, de Guanatos, aquí en Pavo 191. Pavo 191, la sucursal de la librería, sí. Pero en la esquina estamos. Es una locación secreta. Es clandestino el número, por eso esto, no sí. Podemos comentar, ¿no? Exactamente. Bueno, después de varios vaivenes con el punk rock y los derivados, bueno, ¿qué nos presentas hoy? Empiezo con un pionero del punk de Santa Fe en la Ciudad de México, que es el síndrome del punk. Que a mí me gustan mucho, tiene muchos detractores, pero sobre todo esa canción, el corito se llama Estúpidas Máquinas de Video, que es una de las canciones favoritas del síndrome del punk. Que lo conocí en el Chopo, no lo conocía en persona, no había tenido la oportunidad de verlos en concierto. Y el año pasado estaba en el puesto de Bam Bam, que es una disquera que apoya mucho al punk mexicano, y me dice el Israel Holguín, ¿no? El dueño dice, sí. Por cierto, aquí viene el síndrome del punk. Y no, yo como niño corrí así a saludarlo y me saqué una foto bien. Supone que uno debe de matar a sus ídolos, pero no. Me ganó la nostalgia de el síndrome del punk. Y lo oldie de este compa, ¿no? Sí. Que a mí me tocó conocerlo también hace algunos años apenas, ¿no? Tocaron con ustedes, tocamos, ¿no? Tocaron aquí en juntos. Las vías, en un legendario lugar ahí en las vías del ferrocarril por la avenida Inglaterra. Sí. Y bueno, estuvo una tocada bastante... De hecho se acordó, le dije, soy amigo de los ateos. Acabamos, dice, hace poco tocamos en la ciudad de Guadalajara y tocó con ustedes. Tiene buenos recuerdos. Bueno, vamos a escuchar al síndrome del punk y yo empiezo con Ira, esta banda de origen brasileño, hacia 1983 más o menos, ¿no? Y del mismo nombre, el título, Ira. Estúpidas máquinas de video que no te dejan pensar. Estrechan tu mente, son Muy bien, los contrastes, Juan Antonio, sí, aquí. En la misma época y la sonidos. Y la sonoridad, sí. Influenciada por diferentes situaciones, ¿no? Sí, lo paupérrimo de las grabaciones de la época en México era caro y los estudios no te grababan. Una vez estaba leyendo, decía Carlos Icaza, que tocaba en los Fancy Free y varios otros proyectos, ahorita están en La Redada, me decía y se me hizo interesante. Dice, el problema, por ejemplo, el primer disco de Dangerous Rhythm, antes de ser Ritmo Peligroso, que oficialmente es la primera banda que graba punk en México, dice, el problema es que te lo grababa un ingeniero que igual grababa a José José o a Napoleón, ¿no? Sería muy diferente si te lo hubiera grabado... Bill Aswell. Exactamente. Sí, ¿no? Porque traían ya ese rollito. Por decir alguien. Muy chingón, ¿no? No, pues, alguien que estuviera metido en el punk. O que tuviera ideas sobre rock and roll. Exactamente, en general, ¿no? Exactamente. Sí, porque es un buen disco, pero pues las mezclas no están tan chidas. Bueno, hemos fallado ahí en esa parte, ¿no? ¿No te parece, Juan Antonio? Porque deberíamos de saber de dónde viene el nombre de Dangerous Rhythm, ¿no? Precisamente por esa rola de Ultravox. De Ultravox. ¿Sí? Que no lo hemos programado ahí. Nos falta. Pendiente. Sí. Ultravox con el signo de admiración, porque cambia mucho. Que también me gusta la segunda etapa de Ultravox. Muchos los defenestran, pero bueno, a mí sí me gusta. John Fox, ¿no? Para John Fox suene lo que fue el Ultravox en su primera etapa, ¿no? De esas bandas incomprendidas porque eran muy modernos para los punks. Por el hecho de traer sintes, ¿no? Pero eran igual de agresivos. Claro que eran algo muy especial, ¿no? Eso fue un buen desarrollo, ¿no, Juan Antonio? Porque muchas bandas de repente se estancaron. Por ejemplo, California suena mucho el hardcore y suena muy repetitivo. Sí. En ciertas partes, no sí, todo. No estoy generalizando, pero... Y luego... En el pon inglés también hay muchas cosas muy repetitivas, sí, que dices, ¿no? Oye, es 20 discos iguales de... Ya no se diga España, ¿verdad? Pero España, hemos mostrado aquí algunas bandas muy, muy, muy, muy buenas que nada tienen que ver con la repetición o la emulación ni de Inglaterra ni de Estados Unidos. Sí, tratando de encontrar su propio sonido. Como aquí los brasileños, ¿no? En contraste con el síndrome. También son de la época, son contemporáneos y vean los sonidos tan dispares, pues. Pero eso es válido, ¿no? Sí, claro. Eso es muy válido, que tengan esa disparidad en sonido y no tengan, o no tienda más bien a emular a unos con los otros, ¿no? Porque eso se vuelve repetitivo y aburrido, ¿no? Eso es lo que nubla o mata, inclusive... El dogmatismo, ¿no? Como tienes que apegarte a esto y pues entonces no estás. Si no suenas así, no eres punk, ¿no? Exacto. ¿Dónde está la libertad? ¿Querías comentar algo sobre algunos aspectos que se han suscitado, bueno, en la Ciudad de México recientemente con el cierre de esta exposición que te tocó ver? Ah, sí. Era una exposición a Israel, que le mandamos un saludo. Claro que sí, un saludo a Israel. Trabajaron una exposición que habían empezado primero en Barcelona sobre el punk en el arte, y era un poco como para decir que el punk tampoco es algo que ya pasó, sino que todavía sigue presente en el arte contemporáneo, porque eran muchos autores de ahorita, o sea, de en este momento, que están trabajando a partir del punk y diferentes manifestaciones, tanto visuales como plásticas y, bueno, sin tocar necesariamente como el sonido. No hay que olvidar que el punk también traía más cosas en su momento. Tenía desde la estética, que no necesariamente con la música, sino la estética. Y era un poquito lo que rescataban en esa exposición que le pusieron en el Museo del Chopo. Se me hizo muy interesante. Soy muy nostálgico. A mí me ganó la parte donde estaban presentados diferentes aspectos del punk en América Latina, y venían desde España y venían en el caso de México, ¿no? Venían el disco de ustedes, venía SS20, creo, no estoy seguro, por ahí saqué unas fotos, y se me hizo interesante también cómo llega, cómo habla un poco de los sonidos, de recupera Dangerous Rhythm, que no era una banda de proletaria, por decirlo así, sino... Acuérdense que en los 70 no todo el mundo tenía la capacidad de salir de su país, no había internet. Entonces la manera de aproximarse a algo que estaba pasando en otro país era estar en ese país. Tuvieron la suerte de estar en ese momento. Pero gracias a eso se logra realizar algo. Proyectos, sino, pues, muy importantes en México. Es muy válido. Que dan origen a una camada posterior, ¿no? Y así nos vamos en camadas, ¿no? Sí, claro. Hasta que llega aquí a Guadalajara y se forman las primeras bandas, Edición, Ateo, Sin Razón Social, ¿no? La Calaca de Benito Juárez. Ese es un gran nombre. La Calaca de Benito Juárez es como un gran nombre. En homenaje al fallecido. A aquel presidente que acabamos de celebrar su cumpleaños hace unos días, ¿no? Bueno, vamos ahora con el musiqueo, Juan Antonio. Pues ahora es Killing Joke, una banda post-punk, gótica, no sé, raros, que eran considerados como los chicos malos de esa escena, porque realmente no eran rudos en el aspecto de pelearse, pero traían una vibra mala que la gente... Que se da miedo, ¿no? De ellos. Sí, da miedo de... Killing Joke da miedo, es una banda que da miedo. Bueno, aunque es una de las canciones más fresas, la de Love Like Blood. También tiene muchas etapas Killing Joke, sí, ¿no? Por eso hay que clasificarlo según su época de grabación para que identifiquemos ciertos sonidos, ciertos rasgos, ¿no? Sí. O rastros, como dice... Israel. Rastros en el punk, ¿no? O Los Rastros de Carmín, que es un libro mal traducido por ahí, sí, ¿no? El de... Grail Marcus, ¿no? Grail Marcus. Muy bien, y yo voy a... promover a Plastic Idols, ¿no? Esta rola chingoncísima, ¿no? Una banda de Houston hacia 1979-80, ¿no? Thank you. Otro contraste, ¿no? De nuevo con los contrastes. Ese sí. Killing Joke pues, suena muy suavecito porque sí. Tiene unas partes muy pegadas a la música metálica industrial, así, ¿no? Unos guitarreos y unos sonidos como muy muy apegados a la postindustrial, a la época postindustrial, ¿no? Y está muy muy suavecito este, pero está pegajosa. Sí, y este Plastic Idols, que es una onda media lúdica, ¿no? Por sí. El pianito, el ¿no? Es organito. Como, sí, pinche organito de juguete, ¿no? ¿De dónde son ellos? De Houston, de fíjate, Texas, de, no sé por qué me sonaban como ese sonido californiano que también traían las primeras bandas, ¿no? Está chistoso. Sí, otras bandas de San Pancho, ¿no? También, pero más pegadas al rollo de la... de los Residents, de Renaldo and the Love, ¿no? Que por cierto, una de las primeras bandas sin ser punks que recibieron el nombre de punk era Question Mark and the Mysterians, que eran chicanos que tocaban la de 96 Tears, 96 Lágrimas, ¿sí? Y usaban el organito. Como que es algo muy identificado ese sonidito del órgano, ni siquiera virtuoso, pero divertido. Pues lúdico, ¿no? Lúdico, exacto, es la palabra. Como para divertirse y o mofarse de algo, ¿no? También es también como las sátiras, ¿no? Como que hay un rollo bastante recurrente en el punk rock, la sátira, ¿no? Sí, el humor. Sí, de repente, no sé por qué se lo empezaron a tomar todo tan en serio si antes era muy chistoso. Sí, la ahora verdad. Son bandas muy serias, muy ¿no? Muy serias, ¿no? No, ¿dónde quedó ese chiste? Esa chistorrada, ¿no? Bueno, ¿qué te parece si vamos con más musiqueos? Quiero mandar un saludo allá para cerca de Santiago de Chile, ¿no? Al Pipo, ah, un saludo. Saludos. Lo tendremos por acá en mayo, junio. Va a haber una restauración de algunos murales y tal vez se vende una exposición y a ver qué más se puede hacer con este muchacho, ¿no? Y bueno, aprovechando los saludos, esta banda es una banda chilanga que se llama Los Pellejos. El bajista Daniel Guzmán es un artista plástico de mexicano que ya se acaba de cambiar hace poco a Guadalajara. Entonces un saludo a Daniel, si está escuchando. A Cristian, que también es un compañero ahí de donde viven, que también es artista, que es el que organiza Doña Pancha Fest, que es uno de los festivales más divertidos aquí de la ciudad. Cristian Franco, ¿no? Sí, exactamente. Muy bien, saludos a Cristian. Y bueno, programa Los Pellejos, ¿sí? Sí. Y yo de Rapture, esta rola que es sorprendente, pero es más reciente, ¿no? Ya también vamos con eso, ¿no? Hacer los contrastes. Sí, las dos son bandas en los nuevas. Los juegos del tiempo, ¿no? Esto es 2001, Estados Unidos, vamos a ver qué les parece. A la nación, al escudo nacional. Hoy, caverna. Soy cavernas. Echaron la casa por la ventana. Narcofosas, fosas clandestinas. Nación. soldados decapitados. Cuelgue campanero. Sacrificio azteca. Oh. Bueno, ahí, como acabas de comentar, fuera del aire, fuera de internet, que la influencia de Gang of Four, ¿no? Esa guitarra corrosiva. Y bueno, y más guitarreros, ¿no? Más guitarreros, sí, sí. El mismo Tooster Moore. Pues lo que decían ellos es... Snayfinger, ¿no? Por ahí tiene cosas muy locas, ¿no? Que es, era... Le pusieron... Porque es que es esa escena a principios de los 2000s. Era cuando entra The Rapture y más bandas, Radio 4 y así. Le habían puesto disco punk, que porque te hacía bailar. Pero me acordé ahorita de cuando entrevistan a David Byrne de los Talking Heads, que ya ves que son de la primera camada de punk, sí, de Nueva York, que decían que, ¿sabes cuál es la diferencia entre nosotros y los Sex Pistols? Y decían, no, pues cuál es, que nosotros nos gusta bailar. Porque traían todo ese ritmo funky negro los Talking Heads. Pero yo creo que el pogo, como una danza del punk, siempre ha estado presente en cualquier manifestación, ah, claro, musical, ¿no? Okay. Y ya después el Red Dam y otras madres más, pero lo que pasa es que es el ritual, ¿no? Sí. Es el ritual, está la música y está el desahogo, ¿no? A ver, te voy a hacer una pregunta de bajista a bajista. ¿Eres bueno para bailar? Pues me gusta el pogo mucho. No, vamos a hacer... Bailar, no sé, baile, cumbia, etcétera. Bailar que implique así, pues, con una pareja, no pogo, ¿no? El baile lo aprendí en Cuba. Y yo creo que en Cuba sí baila, ¿no? Que, yo nomás le hago al loco. Es que tengo una teoría de que todos los que los toca como la parte rítmica, bajo, batería, somos malos para bailar. Y me dice una amiga, no sé por qué eres tan melómano y eres malo para bailar. No sé, me clavo más en estar escuchando la música. Pues sí, somos más atentos a la rítmica, ¿no? Sí. El seguimiento del oído, ¿no? Sí, no sé. Que más del cuerpo, ¿no? Sí. Pero el cuerpo se ve reflejado, influenciado por la rítmica del sonido. Sí. Entonces, te mueves, ¿no? Sí, así que está moviendo nomás el pie y ya como moverte ya es ganancia. Ya es ganancia. ¿No? Muy bien, bueno, vamos a... No sé, andamos en buen tiempo para mandar, yo voy a mandar una banda de Brasil de nuevo, hacia los 80s, 83 para ser más preciso, a... ¿Qué? ¿Qué? O es que no sé, brasileiro, ¿no? K, no sé cómo se digan. Sepa, mi portugués es malísimo. AKT, ¿no? Bueno, AKT suena AKT. Medio gacho, ¿no? Pero AKT. Y yo, hablando de letras, KNFDM, KMFDM, que es uno de los videos que más me gustan, si lo pueden buscar, a Drug Against the World, que no tiene nada que ver el nombre porque decían que era Killer Motherfuckers de Depeche Mode, ¿no es cierto? No sé qué significa las letras, pero es una banda industrial. Pero era como una ironía, ¿no? Sí, claro. Pero ellos mismos les mentían. ¡Qué chingada! ¡Fucking madre! los Depeche Mode, ¿no? Pero no es cierto, ¿no? Y hay muchas diferencias musicales, pues. Muy bien, vamos con eso. We'll be right back. everything to you. That's not enough. Agresivos, ¿no? Sí, sobre todo estábamos comentando aquí fuera del aire que cómo anteceden ciertos movimientos que se dan después como moda, precisamente sí. Con cuando sale Ministry ya con guitarras y sí, sonido poderoso, empiezan a sacar muchas bandas a emular a Ministry, como que sí. Baja mucho la calidad, ¿no? Porque sí, no. A lo mejor el Ministry sigue manteniendo una calidad muy, muy, muy, muy respetable. Pero hay otras bandas que son una emulación de Ministry. Y eso sí. No, para mí no es válido, no sé. Sí, los alemanes siempre han sido acidotes, ¿no? O sea, han sido corrosivos más que ácido. Y espesos, ¿no? Sí. Y espesos. Hay una invención de la música electrónica, la alemana. Entonces sí. Ellos tienen el crowd rock. Tienen muchos antecedentes, ¿no? Tiene sí. Tela de mucho de dónde cortar. Y esa ¿no? mezcla con la guitarra y el también que traía este Sender Neubaten, también traen sí. Eso de bueno, guitarra. En la última etapa, sí. Porque en la primera etapa no usaban guitarra, ¿no? Prácticamente, Blix, ¿no? Bueno, Blixa golpeaba metal, sí. ¿No? que me decía este Chuy Zamora con Sociedad Secreta que era un poco lo que ellos querían lograr. Bueno, que muy respetable el proyecto de la Sociedad Secreta, pues, también tiene muchas etapas, y por ejemplo era un sonido medio oscuro como la Joy Division con unos pinches laminazos ahí, unas alcantarillas que se dio Fidel, el cual golpeaban los metales y daba una sensación a la Neubauten, pues, ¿no? Sí, de... Así, muy lejana, pero muy, muy respetable. Pero está interesante porque era el acercamiento que le estábamos dando interpretándolo en México, ¿no? O sea, y lo que dice Chuy, una vez platicando de eso, pues es que era nuestro intento de hacer de lo que estaba pasando. Y otra vez, y es algo que debe de quedar los contextos históricos, es un país, es un mundo sin internet, sin compartir archivos tan fácil, donde conseguir discos era difícil. Y muy cabrón. Entonces estaba sujeto a lo que leías en fanzines, en esa red underground de fanzines, intercambio de revistas. Y lo que te llegaba, ¿no? Ajá. Porque era también algo muy difícil, sí, de lograr. Y muchas veces, a veces partías de lo que imaginabas. De lo que imaginabas que podría sonar una banda. Bueno, vamos a despedirnos con una rola. Sí, quería poner a Ministry, pero ya está muy industrial. No sé si podemos poner a Girls Against Boys con Kill the Sex Player, una banda con dos bajistas que me gusta. Bueno, mucho. Vamos a escuchar eso y con eso salimos, ¿no? Está bien. Nos vemos la próxima semana. Nos escuchamos la próxima semana. Nos escuchamos. K. K. Karma. Today's